Y les voy a dar una pequeña inducióncita a quienes no vinieron, un poquito más allá a su derecha. Bueno, ya hasta ahí, ya me entendió. Alabado sea el Señor. Ahí está bien. Yo creo que ahí se aguanta, hermano. No se preocupen. Amén. Y para colmo, mire, uno más grande que el otro también ocupa mucho espacio. Dios bendiga a los hermanos de aquí, que Dios les da de comer. Amén. Aquí no hay hambre. Alabado el nombre de Jesús. Sí, saben ustedes que parece mentira, pero morfológicamente también la gente muestra en qué cultura vive. Amén. ¿Sabe que si uno va a Haití, hay hermanos, uno no ve a nadie gordo allá? Todos flaquititos. Y yo dije, ¿pero por qué no veo gordos? Cuando uno se adentra un poco, entiende por qué. Así que, gracias a Dios que aquí hay, amén, de todos, gloria al Señor. El tema se llama administración, amén. Alabado sea el Señor. Esta parte es importante, y también la segunda, y mayordomía. Esto de mayordomía es manejo de bienes ajenos, lo vimos, ¿cierto? Y para avanzar más bien rápido, vamos a recordar los 6 principios básicos. Hoy vamos a estudiar apenas el segundo. Y aquí hay hermanos que ya los tienen anotados, los están buscando. Amén. Yo los tengo ahí en el iPad, pero lo tengo cubierto, pero yo los tengo aquí. Porque esta enseñanza a mí me ha servido. La escuché hace unos 31 años. Recién empecé el ministerio. Y apliqué esto a mi vida. Lo tomé bien en serio. A mi vida personal, luego lo aplico a mi vida familiar y luego a mi vida ministerial. Y aún a la vida económica. Amén, hermanos. Sabe que uno puede, hermanos, administrar lo que Dios le da y no mantener con deudas. Sí, señor, usted aprenderá eso. Alabado el nombre del Señor. Entonces vimos los principios. Voy a ver si este marcador se alcanza a ver desde allá. Bendito sea el Señor. Sí, aquí está. Los 6 principios. Entonces me los van a decir, por favor. Sin mirar la nota. Que están mirando con un ojo para acá. Y yo no sé cómo hacen para mirarme a mí con uno y con el otro mirar la hoja. Pero los veo así. Entonces son 1, son 2, son 3, son 4, son 5 y son 6. Amén. A ver, de memoria. A ver, hermano, ¿usted quiere decirlo de memoria? El primero. Amén. Eso sí, sí. No sea que cuando yo ve la espalda usted mira la hojita. Es que yo conozco a los creyentes, 33 años de pastor, amén. Tienen una mente de Cristo ellos, alabado sea el Señor. Entonces el primero es observar, alabado sea el Señor. Vimos que este es el primer principio para un adecuado proyecto. El segundo que vamos a ver hoy sería planear. Hace 8 días, 15, un hermano me dijo planear. No, es planear. El verbo planear, amén. En Antioquia es dar planazos. Y aquí no se trata de eso. El tercer principio. Los veo regular. No los han memorizado. Organizar. Se los voy a escribir otra vez para que de aquí a 8 días usted los tenga claros. No, estuve mal. Organizar. Alabados al Señor. Cuarto. Ejecutar. Alabados al Señor. Quinto. Dirigir. No, ahí no se me adelante. Es dirigir y, por último, controlar. Bendito sea el nombre del Señor. Les dije que estos principios, por ser de origen bíblico, son de aplicación universal. Amén. Aplican en lo económico, en lo administrativo, en lo sentimental, en lo afectivo, en todo. Tan elemental, mire, como para uno poner una venta de pollos. Usted los aplica y funcionan. Tan elemental como para construir una casa, funcionan. Tan elemental como para hacer una guerra, aquí está. Amén. Para enfrentar a un enemigo. Tan elemental como para establecer un hogar y una familia. Mire que los que han fracasado en la familia fue porque no tuvieron en cuenta esto. Porque si uno analiza antes de casarse y aplica esto, esto le funciona. Se lo digo con experiencia. Amén, hermanos. Entonces vamos hoy, hermanos, a considerar este segundo tópico, esta área. Vamos a ver cómo desarrollar un proyecto, qué dice la Biblia, cómo establecer, ¿cierto?, un negocio, por ejemplo. Amén. Usted no pone un negocio en cualquier parte, usted ve que se vende ahí más, ¿cierto? ¿Qué tipo de negocio luego se hace el plan ¿Cuánto local necesito? ¿Qué voy a vender? Luego organiza a la gente y los recursos económicos y materiales para lo que va a vender. Finalmente adecua el lugar y monta las mesas o lo que sea, o la panadería o en la verdurería, lo que sea, carnicería, y ejecuta el proyecto. Pero para que el proyecto tenga éxito, tienes que estar dirigiéndolo y así de sencillo. Amén. Eso para un negocio. Miren lo que Jesús dijo con relación a una torre. Dice en el capítulo 14, versículo 28 de Lucas: ¿quién de vosotros, óigame, queriendo edificar una torre, qué hace primero? Mírenlo. ¿Qué hace? Se sienta. ¿Cómo así que yo voy a edificar una torre y en vez de arrancar a trabajarla, me siento? ¿A qué me debo sentar? A observar. Amén. Primero, antes de arrancar, ustedes los hermanos arquitectos saben, aquí hay algunos, saben que lo primero es hacer un plano. Mirar el terreno, dónde se va a hacer. Me enteré, por ejemplo, entré en Venezuela a la tienda Farmatodo. Inmediatamente me acordé de la tienda que tiene allá en Normandía, cerca de mi casa en Bogotá. Todas las tiendas de Farmatodo en todo en Venezuela y Colombia son las mismas. La misma ubicación de los productos, de la misma estructura. ¿Y sabe qué descubrí? Que para ahorrar arquitectos sencillamente toman el mismo plano y buscan el terreno y ejecutan el mismo proyecto en el mismo lugar. Lo hace también Carrefour, lo hace el éxito y tienen ahorros. Primero, ¿qué hacen? Escuchen a este. Primero se sienta y luego ¿qué hace ahí sentado? Léalo. Calcula los gastos. ¿Oyeron eso? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Así de sencillo, ¿verdad? Amén. ¿Se da cuenta que aplica? Amén, hermanos. Cuando estos muchachos sean objeto de una pretensión matrimonial, es bueno que la jovencita le diga: ¿cómo está usted de billete? ¿En qué trabaja usted? Sí, señor. Amén, hermano. Sí, así les dé risita a algunos, pero es que es verdad. Porque es que el fracaso económico, hermanos, ha llevado al divorcio a muchos. ¿Es así o no? Si uno quiere, ¿con qué voy a sostener esta familia? ¿Cuántos hijos vamos a tener? Eso se sienta uno antes de casarse. Y hace todos esos cálculos, toma una agendita. Yo lo hice con Idalí una vez y decíamos: lápiz, y me falta tanto, y uy, no se puede en esta fecha, toca la otra, toca hacer más ahorros, y eso se llama planear. Aleluya, Dios bendiga a los que dicen amén allá arriba. Bueno, aquí dice: no sea que después que haya puesto el cimiento, está hablando de una persona insensata. Mire el versículo 29. Y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó un proyecto y no pudo acabarlo. Las consecuencias cuando no se hace un proyecto adecuado es que trae frustración personal y luego trae escarnio de parte de otros contra uno. Y le quedó grande y no dijo que usted podía. Y no dijo que era capaz, ¿cierto? En todo aspecto, mire, inclusive para la vida cristiana hay que planear. Amén. Mire que Jesús dijo, esto precisamente está enmarcado dentro de ese ámbito, porque Él dice: el que no hace los cálculos no puede ser mi discípulo. Una persona precipitada que se lanza, yo quiero ser evangélico, quiero ser pastor, pero luego encuentra que esto no es tan fácil. Amén, hermanos. A mí me dijo una vez un pastor, amigo mío, él cercano, me dijo: conmigo el diablo no puede ni entre un costal. Un dicho muy popular. Yo le dije: cuídese, el enemigo se respeta, no se desafía. Se lo llevó el diablo sin costal, hermano. Amén. Y en una vigilia dijo: el diablo para mí es una cucaracha inmunda y mire, lo pisoteo. Y yo le advertí, le dije: cuidado, que la cucaracha le puede salir por debajo del pie y se le sube por la manga del pantalón y lo incomoda. Este hombre creía todo emocionalismo, todo entusiasmo. La vida cristiana, amigos míos y hermanos, no se vive así. Esto es cuestión de análisis, de observación. Si pasáramos más adelantico a planear una familia, ¿por qué se llama, según el Instituto de Bienestar Familiar y los médicos, planificación familiar? Ese término quiere decir tener los hijos que se puedan tener en el tiempo que se deben tener. Amén. A los de arriba también dicen amén. Están pendientes, más que ustedes aquí. Alabado el nombre del Señor. Qué bendición esa cámara. Hermanos, vamos a avanzar en esto porque hoy quiero que entremos a ver cómo elaborar un proyecto. Le va a servir a los jóvenes para estudiar, para que usted no vaya a perder semestres innecesariamente. Que después que haga dos o tres semestres diga: ay no, papi, esto no es lo mío. ¿Qué ha pasado? ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué se fueron allá? Porque tenía una noviecita en el colegio que ella también quería estudiar eso y ella fue la que lo arrastró para allá. O porque ella tenía un noviecito que decía, yo quiero ser arquitecta también, y ella se fue y después descubrió que no entiende nada de eso de álgebra, de trigonometría. Amén. Que no le gusta usar ese compás ni nada de eso, ni ese sistema, y se aburre y se pierde plata y tiempo valioso. Usted encuentra en la Nacional en Bogotá viejos, hombres canosos de más de 40 años, metidos todavía en la universidad, que están desde jovencitos ahí. Yo se lo dije por el teléfono a un decano. Le dije, ¿por qué no me le da chance a Natalia de estudiar? Natalia acababa de terminar bachillerato y quería estudiar medicina. Saludos de ella a propósito. Y entonces, no, y qué tal. Y yo dije, y esos viejos que tiran papas explosivas y hacen daño, ¿por qué los tienen allá? ¿Por qué no echan para afuera a esa gente y ponen gente que quiere estudiar? ¿Quién dijo que uno desde 17 años va a llegar 40 años, hermano, a una universidad, tatuados con colita larga, con aretes llenos de latas por todo el cuerpo? Y qué vergüenza. Sinvergüenciando, rumbiando cada 8 días esa gente, hermano, metiendo vicio y siendo una carga social en vez de ser de productividad. La iglesia es una bendición para todos, hermano. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? A su nombre la gloria. Planear. ¿Qué es planear? Vamos a borrar aquí, porque es que la almohadilla también está perdida. Como estuvo aquí, hermano, aquí hubo un tsunami. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Si alguno la tiene en el bolsillo, me la hace llegar. Gloria al Señor. A su nombre la gloria. Anoche trabajaron así que hasta la madrugada, los hermanos. Déjeme que yo tengo por aquí un papelito de estos que me puede servir de utilidad. Para dejar solamente, vamos a ocuparnos hoy de esta parte. Los demás puntos los veremos en su momento. Por hoy vamos a hacer un plan. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Hoy vamos a planear. ¿A qué dije? Planear, no a planear. Amén. Y planear en el sentido práctico, porque también se llama planear, estar en el aire y aterrizar. Amén. Vamos a hacer un proyecto. Y entonces tengo aquí estos principios, gloria al nombre del Señor. Y entramos a él. ¿Qué es planear? ¿Quién me dice qué es esto? Ya terminó su ciclo. Aquí tengo el otro. Alabado sea el Señor. Alabe a Dios y deme ánimo, hermano. ¿Quién me define el término planear? Diga. Tiene la idea bien ubicada por aquí. Prepararse también. Organizar un poquito más adelantico. Va casi conexo con este. A ver, jóvenes, ustedes que son tan planeadores. A hermana Yolima Chaparro, hija de pastor y presbítero, Dios le bendiga. Amén. Porque todos nosotros estamos aquí para esto, para aprender. Sencillamente planear es pensar con anticipación. Así, no le dé más vuelta. Pensar con anticipación, imaginarse ya el proyecto realizado, pero no realizado sino aquí. Amén, hermanos. Todo lo que usted haga es producto de una idea. Por eso madúrela, cocínela, llévela delante de la presencia del Señor y luego, entonces usted no se llevará sorpresas. ¿Cierto? Por ejemplo, le digo a los jóvenes, cuando usted ve a esa jovencita elegante y bonita, imagínese las 5, 10 o más años. Incluso hay un programa que es Photoshop que usted le puede ir y hay unos que meten una foto. ¡Ay, Dios mío! Yo una vez hice ese intento y rompí eso y no volví nunca más ni me mencionen ese programa. Porque es que hay Padre Celestial, yo no sé quién se inventó eso, amén. Alguien sin oficio, pero sabe que sí, sirve para uno proyectarse cómo será esta persona en tanto tiempo. ¿Cierto, hermano? ¿Cómo estará esto de aquí a tanto lugar? Etcétera. Entonces vamos a adelantar en esto. ¿Por qué debemos planear? La pregunta es, ¿a qué viene esto? Gracias, hermano, encontró la armadilla, mire. Muchas gracias, hermano Mauricio. Primera de Corintios 14:30-33 más bien, nos da una razón. La otra está en Mateo, gloria al Señor, capítulo 7, versículo 24. Y por último, está en Filipenses 3:14. Hay tres razones por las que debemos planear. Amén. ¿Planear por qué? Primero, por favor, léanme quien tenga por allá. Primera de Corintios 14:33. Alabado sea el Señor. A. B, Y sé, tenemos tres razones. Primera de Corintios 14:33. ¿Quién lo tiene? Pues Dios no es Dios de confusión. Óigalo. Amén. La primera razón por la que usted y yo debemos ser personas organizadas o planeadores es porque somos hijos de Dios. ¿Y Dios no es Dios de qué? Nada. Toda confusión es contraria a Dios. No es Dios de confusión, sino ¿de qué? Ahí lo acaban, de paz y también de orden. De manera que si yo soy hijo de Dios, escúcheme, yo no tengo por qué vivir una vida desordenada. ¿Me están oyendo? En ningún aspecto, ni en lo ético, ni en lo familiar, ni en lo administrativo, ni en lo intelectual, en nada. Si usted cree que Dios es real y es su Dios, ese Dios debe controlar su existencia. Y si Dios le controla, eso tiene que reflejarse en su aspecto de vida general. Ese amén está más anémico, hermano. Arriba, digan amén los de arriba. Óigalo, que sí. Los de allí de este lado, amén. Y ustedes ahora, amén. Alabado sea el nombre del Señor, a su nombre. ¡Gloria! Entonces, si uno tiene esa relación con Dios, por eso es que el cristianismo mejora la condición de vida nuestra. Anoche estábamos allá en la cancha, Dios bendiga a los hermanos que fueron. Y estuvimos orando ahí por unas personas, y mientras estaba yo allí en la primera filita de las bancas, vi pasar los muchachos que se meten a ese callejón, eso en el barrio Villaluz. Y ha habido mucha delincuencia allí. Y yo pensaba, si estos jovencitos vinieran a la iglesia, el Señor les daría otro estilo de vida. Nos enseñaría a ser organizados. Amén, hermanos. Entonces, esa es la primera razón, porque somos hijos de Dios y Dios no es Dios de confusión. Y planear tiene que ver con el orden, con el diseño, con el proyecto a corto, a mediano y a largo plazo. Amén. Segunda razón por la que debemos planear, Mateo 7:24. Alabado el nombre del Señor. Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 24. Sí, ese. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sigue, hermana, por favor. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Siga, hay otro ejemplo ahí. Ahí está. Palabras, no las hace, te compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Amén. Y descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande. Amén. Miren ustedes, hermanos, el caso de dos personas: uno planeó y el otro no lo hizo. ¿Verdad? ¿Quién cree usted de los dos que fue el que hizo un proyecto mejor pensado? El que buscó la casa en la roca. ¿En qué estaba pensando él cuando excavó y encontró el piso firme? Estaba pensando en la estabilidad de su casa, en la protección de su familia. Amén, hermanos. Pero también estaba pensando en los vientos y en los huracanes fuertes que atacarían esa casa en el futuro. Amén, hermanos. Él estaba previendo que el clima puede afectar cualquier vivienda. ¿Es así o no? Y necesito que esto quede bueno. Pero hubo otro insensato. Porque es que planear es para sabios. Que dijo, no, yo que voy a poner la roca tan dura que es. Ponerme yo a darle con un taladro a eso, no. Esto lo saco con una pala. Y metió el cimiento allí. Pero ¿qué dice la Biblia? Vino el ímpetu, vino la lluvia y el viento. ¿Qué pasó con la casa sobre roca? Soportó aquello. Pero la otra, ¿qué pasó? Y dice la Biblia, y fue grande su ruina. Miren ustedes, entonces debemos planear, hermanos, siempre porque pensamos en el futuro. Escriba eso si quiere. Siempre pensemos y planeemos en función del futuro. Gloria al nombre del Señor. Este sería el punto B. Mateo 7, ¿qué dije? 24 al 27. Sea bendito el nombre del Señor. Esa es la segunda razón. Siempre que usted haga un plan, calcúlelo dentro de un año, dentro de dos. ¿Por qué estamos tan urgidos y nos tenemos que reunir mañana? Porque qué bueno poner un aviso ahí en esa puerta, decir, hermano, no hay más cupo, como dicen en los parqueaderos, ¿cierto? Cuando se llenan. Amén. No, no lo vamos a poner en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Vamos a seguir trabajando, pero a la vez que trabajamos aquí, pensando qué hacemos. Vamos a planear. Hay que pensar en un templo grande, una estructura adecuada. Todos los que necesitan una iglesia. Salón de recepciones, parqueaderos, ¿cierto? Salones adecuados para escuela dominical, una buena oficina de consejería. Todo esto, página web, emisora de radio, todo eso. Amén, hermanos. Si Dios nos ha entregado esto, ¿por qué no entregarlo? ¿No ve que está siendo de bendición? Sin ir a una universidad, usted está aprendiendo por la Biblia cómo elaborar un proyecto. Y todos los creyentes que yo conozco, hermano, que han emprendido proyectos bajo estas pautas, les ha ido bien. Amén, hermanos. Mire, les cuento esto. Yo conocí un jovencito allá en Fortul, Arauca. Lo llamábamos Luis Plancho, en apodo. Era muy, muy viejo, muy bajito y muy ancho. Amén. Este muchacho era huérfano de papá y mamá, y él no se molestaba que le dijéramos Luis Plancho. Tenía 16 años y aparentaba por ahí 12 de cuerpo, pero como 20 de cara. De esas personas como un poco raras. Y este muchacho no sabía leer ni escribir, y se lo llevó el pastor para Yopal desde Fortul cuando fue trasladado en el año 81. Y el muchacho empezó de ayudante de albañil. Y entonces un día estaban haciendo una urbanización, y el maestro electricista, el electricista, el técnico, le dijo: déjeme un ayudante hoy porque el mío amaneció borracho y no vino, y necesito acelerar esta cableado. Y él le dijo: llévese ese chino, porque le queda grande un bulto de cemento. Y de pronto él dijo: no, ese pelado yo no lo llevo, es muy chiquito. Y dijo: llévelo, el muchacho sirve. El otro le dijo: no, porque, dijo, llévelo, es que el pastor me lo recomendó, pero es que de verdad me da pesar con el pelado porque es muy acomedido, pero patina para levantar un bulto de cemento, no es capaz. Entonces lléveselo. Y llévelo y ensáyelo, y por la tarde me dice si le sirve. El otro ya lo había calculado, se lo llevó. Esa tarde ese muchacho, hermano, deseaba ese, quedaba allá. Él nunca sabía que era una sonda, que es un probador, que es una curva para meter tubería de esa. Y ese día ese muchacho, al otro día, ese era el ayudante, y esa semana se quedó. Y a los 15 días el maestro electricista le dijo: hermano, yo lo voy a mandar con un profesor de nocturna para que usted aprenda a leer y escribir. Lo mandó. El hombre en poco tiempo ya leía y escribía. Luego este profesional de la electricidad le dijo: ya hablé con un maestro del SENA para que usted se vaya para allá a coger clase de electricidad, porque yo veo que le gusta chino, le dijo. Amén. El hombre es que era de por aquí, de Santander, y le dijo así. Y lo mandó para el SENA. Y en cuestión de un año, ese hombre, hermano, escaló. Hoy lo llaman ingeniero, y es ingeniero eléctrico empírico casi. El hombre maneja locaciones enormes, hace contratos de 2,000, 3,000 millones de pesos. Anda con carros y todo. Lamentablemente no supo administrar la parte espiritual y se fue abajo. Pero cuando yo voy por esas tierras y él se entera, me busca, me lleva a almorzar y a veces me da ofrenda. Este hombre, hermano, me da pesar con él, porque con una inteligencia. Él dijo: pastor, cuando yo descubrí la electricidad, la energía, fue una pasión de momento. Aprender esto se me metió a mí una obsesión que yo quería, dijo, y era día y tarde, todo lo que yo podía medio leer sobre eso, y se fue llenando de aquello. Y eso le llevó a una vida económica próspera. Triste que no haya sabido administrar lo otro. Entonces vamos adelante en el nombre del Señor. Veamos la tercera razón por la que debemos hacer un plan. Está en Filipenses 3:14. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Jesús? Filipenses 3:14. Amén. Amén. Miren ustedes una razón final. En cada caso hay un motivo. En este es porque tenemos metas claras. Todo creyente, sin excepción, debe tener una meta a la cual llegar. Si usted no planea para arrancar desde aquí, por el camino se encuentra con problemas. ¿Me están oyendo? Por ejemplo, usted no sabía que en un momento dado un evangélico le puede hacer a usted una mala jugada. Usted le puede prestar dinero y él se puede ir de la iglesia y no se lo devuelve. A mí me ha pasado. Amén. Usted es jovencita, no se le olvide que puede llegar una niña recién a la iglesia, entusiasta, y de pronto usted está en plan de matrimonio, yo lo he visto. Y va y le presenta el futuro, y a los 15 días esa le quitó el novio y la dejó a usted, ¿sí? Mirando un chispero, ese es el término. ¡Ay, pero en una iglesia! No es en una iglesia, es una persona. Esas son etapas que se van dando por todo el camino hasta que uno llegue a la meta. Mire que Pablo habla de una meta, prosigo a la meta. Miren la vida de Pablo y estudien y verán la cantidad de problemas que tuvo. Mírenos a nosotros los que estamos en un altar, esta cabeza ya despoblada, las que he pasado. Estos que veo carositos ya y otros cabecipelados igual que yo. No crean que estamos aquí de gratis. Para uno mantenerse en Cristo, ay, hermanos míos. ingratitudes, problemas, decepciones como las que ustedes mismos saben. Pastores en los cuales, hermano, uno confió. Le decía un pastor con un bate, así, y alguien lo tenía para que no agrediera. Le decía al otro, yo puse mi vida en tus manos. Tú me bautizaste a mí, tú bautizaste a mi esposa, tú me casaste a mí. Mis hijos los presentaste en el altar. ¿Por qué viniste a hacer esto? Y era haciendo fuerza para ir a darle con el bate, porque él es profesor de educación física en ese colegio. Y lo controlamos. Este hombre decepcionado totalmente, porque él tenía una meta, y era vivir una vida bonita para Dios en una iglesia. ¿Quién le causó ese daño? Tristemente, el mismo pastor que lo había bautizado y todo. Todo eso puede pasar en esta vida. Amén, hermano. Amén. Yo he visto creyentes, buenos hombres de Dios y buenas mujeres, abandonados por el esposo o por la esposa. Hijos de unos papás excelentes y salen viciosos, hermano, terrible. También he visto jóvenes de bendición que los papás no sirven para nada desde el punto de vista ético. ¿Por qué? Porque es que para llegar a la meta, hermanos, uno tiene que arrancar y arrancar dando pasos adecuados. Eso hay que planearlo. Amén, hermanos. Así que no se sorprenda que le dio una gripa, que le tocó que llevar. Mire, el hermano Elkin, toda la noche aquí trabajando, orando, y se va para la casa a alistarse para ir a la dominical, y viene un par de borrachos, hermano, o uno, el que manejaba la moto y lo estrella. Puede que sea el enemigo, pero es parte del proyecto de Dios. ¿Quién dijo que no estamos expuestos a un accidente? Amén, hermanos. Por favor, no se le olvide que usted tiene una meta. Y para llegar allá, debe mantenerse continuamente en este plan, en este proyecto. Levante su mano y glorifique el nombre del Señor. Pasos para una buena planeación. Ya usted tiene la idea. Entonces, vamos a dar algunos pasos hoy. Alabe al Señor mientras los escribimos. Bendito el nombre del Señor. Los que tienen la buena costumbre de tomar nota, alisten la libretita y anoten, porque les vamos a dar algunos pasos. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Dónde arranca? Nada en la vida cristiana debe ser improvisado. Debe ser, como dicen de Condorito, fríamente calculado. Alabado sea el Señor. Aquí se vale esa frase. Pues bien, vamos a... Lo primero que ustedes tienen que hacer es lo que dice Nehemías 1:4. A ver, primero, bendito sea el Señor. Le escribo la cita aquí. Nehemías 1:4. Y como siempre, quien lo tenga por ahí, léalo. Alabe a Dios mientras tanto. Amén. Amén. Antes de arrancar ese proyecto, Nehemías hizo todo eso. ¿Qué hizo? Consultó a Dios, ayunó. Vamos a reducirlo. Vamos a escribir que durante esa etapa, lo primero que usted tiene que hacer es orar. Amén. Encomiende a Dios el proyecto. Nunca arranque sin antes orar y orar y orar y volver a orar. Alabado el nombre del Señor. Porque si usted se lanza con un proyecto sin que Dios se lo apruebe, usted no tiene derecho a decirle después al Señor, porque el Señor dice, yo no sabía que usted estaba en ese plan. Ustedes sabían que hubo un joven que se metió de pastor. Eso lo contó un misionero que fue real allá en Ocaña, Norte de Santander, cuando estaba fuerte la misión Alianza. Tuvo unos misioneros muy sólidos. Entre ellos estuvo Roberto Arche, estuvo Eloy Anderson. Y un joven se fue a Ocaña a estudiar Instituto Bíblico, porque él tuvo un sueño allá en su finca donde vivía, y vio unas estrellas que se juntaban, y dice él que vio una S y unos puntos suspensivos, y otra M y otros puntos con estrellas, todo formado. Entonces él interpretó que esto es servicio, amén, ministerial, alabado sea el Señor. Y se fue al Instituto Bíblico de Ocaña y estudió los 3 años allá. Luego salió a la práctica y no tuvo éxito. Tuvo 5 años, hermanos, en esto de servicio ministerial, y este hombre fracasó. Y hasta que una noche, llorando, este hombre ya un poco maduro, sin hogar, sin nada, le dijo al Señor que él lo había llamado y que le había mostrado la S y la M. Y entonces, llorando, volvió a tener la misma visión. Alabado el nombre del Señor. Y miren ustedes que él vio así. Otra vez, y vio así. Y dijo, Señor, ahí está, servicio ministerial. Pero para su sorpresa, dice que las estrellas fueron cobrando forma de letra y empezó a leer. Y fueron juntándose despacio, despacio se iban juntando así, y luego otra así, y luego otra y otra, y así se fue el hombre mirando, y de pronto vio que hacía así, amén, y así, amén. Alabado el nombre del Señor. Dios lo había mandado hacía 5 años a sembrar maíz, amén. Y él interpretó que era servicio ministerial, amén. Y hay algunos que los llama Dios es a esto. Sí, hermanos, y hubiera, mire, yo que soy campesino y que sé de sembrar maíz, en 5 años uno saca 10 cosechas. Si hubiera hecho el hombre, ¿cierto? Un buen capital. Uno tiene que insistirle a Dios que le muestre qué es lo que Él quiere de uno. Jóvenes, por eso es que en esas vigilias, cuando Dios trata con ustedes en los ayunos, es usted buscando un norte para su existencia. Es para que usted mire para atrás y después no diga, ay, Señor, me equivoqué. Porque hay algunos, miren, reuniones de parejas hace ayer 8 días. Allá, hermanos, en Silver Bay, donde yo estaba cerca de Montreal, yo volví a preguntar la pregunta que hago en las reuniones de parejas. Si usted le tocase volver a casarse, si tuviera la oportunidad de volver a formar hogar, ¿escogería la persona actual? Otra vez, y ahí más de uno se agacha y mira así. Amén. Hay unos que tienen la libertad, hermano, y levantan su mano y dicen amén. Pero yo he visto otros, como uno en Cravo Norte que pregunté eso. Y ese abuelo llanero cogía ese sombrero y lo batía. Y así decía, nunca, nunca, jamás. Alabado el nombre del Señor. Sí. ¿Por qué tiene una persona que terminar arrepentido y amargado con el hogar? Eso nos causó risa porque es que lo traicionó el subconsciente. Yo le dije, no lo responda. No lo haga público, es para que usted adentro mire. ¿Y se volvería usted a casar? No, que va, el abuelo se le olvidó que yo le había dicho que no hiciera público. Eso batía el sombrero con ese énfasis que nunca, nunca se volvería a casar con esa persona. ¿Qué fue lo que pasó? Que no planeó adecuadamente. No dio los pasos, no oró a Dios. Algo le gustó de él o de ella, de pronto el hoyito en la mejilla, eso es que esa sonrisa tan bonita. Ay, es que ríe tan lindo, dicen algunos. ¿Se acuerdan de uno que se casó con una muchacha que cantaba muy bonito, pero era muy fea? Y dice que él con solo la voz se enamoró, y cuando se casó con ese velo, él prometió, ella le dijo, yo me caso con usted, pero me va a ver después de casada. Y cuando entraron con ese velo, pues él miró, pero el velo era grueso. Alabado sea el Señor. Decepcionado ese hombre, cuando se sentía amargado, le decía desde lejos, cante mi amor, cante, le decía desde por allá de otra parte. Lo único bonito que tenía era la voz. Mire que, hermanos, jóvenes, esto no es juego, por favor, en el nombre del Señor. Yo no quiero tenerlos a ustedes aquí en la oficina donde estén después llorando, diciendo esto no va mal, pastor, yo hasta aquí llegué. ¿Cómo así? Si usted puede planear y para eso ore a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Alabe al Señor entonces en esta mañana. A su nombre la gloria. Segundo paso para hacer un adecuado proyecto. Aquí lo tengo. Es, hermanos míos, encomendar los planes a Dios. Mire Josué 6:2. Alabado el nombre del Señor. Segundo, una vez que usted ore, entonces haga lo que está en Josué capítulo 6, versículo 2 hasta el 5. Gloria al Señor. Iba a escribir con el anaranjado. Josué 2, rápido, rápido. Josué 6, 2 al 5. Alabado sea el Señor. Amén. Aleluya. Amén. Mire usted que una vez que se ora a Dios, entonces se encomienda el plan al Señor y Dios lo aprueba. Cuando Dios dice, hágalo, arranque. Amén, hermanos. De alguna manera se lo dirá Dios. ¿Me están oyendo? No siempre con voz audible. No siempre. No siempre en una profecía. Dios le puede hablar de alguna manera y circunstancia. Entonces, cuando ya usted esté seguro de ese proyecto, encomiende eso en las manos de Dios y ya está a punto de arrancar. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Hermanos, ahora establezca objetivos. Tercer paso. Gloria al nombre del Señor. Establecer objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero con este negocio o con este proyecto? Está en Lucas 10:1, por favor. Gloria al nombre del Señor. Miren cómo Dios nos enseña aquí a no evangelizar a la loca. Miren ustedes cómo estos proyectos avanzan. Lucas 10:1, por favor. Ajá. A quien envió de dos en dos delante de él. Siga. Óigame, hermanos, el plan. Mire cómo Dios planea y le dice: ustedes van a ir. Él no se fueron porque sí. Le dijo a cada ciudad: vamos a ir a Girón, luego a Lebrija y por ahí para abajo hasta que lleguemos a Barranca. ¿Cierto? Después el otro mes nos vamos por aquí, por este lado, por Aratoca y San Gil hasta llegar a Socorro o por allá. Todo bien planeado. A cada ciudad donde iban a ir, el Señor mandó estos discípulos con objetivos claros. Si usted lee ahí, encuentra a qué ellos iban. Les enseñó inclusive a saludar. ¿Han leído eso? A comer lo que os pongan delante sin preguntar nada. Detalles como ese para lograr objetivos. Alabe el nombre del Señor. A su nombre. Amén, hermanos. ¿Por qué nosotros, hermanos, arrancamos a veces sin pensarlo en el proyecto? No, que yo quiero ser pastor. ¿Para qué? Porque otro tiene iglesia grande y tiene plata y andan en buenos carros. Allá en Estados Unidos, ¿cuántos hemos visto fracasados ministerios, hermanos, que se fueron solamente porque los atraían los dólares? A mí me dijo un evangelista de otro concilio en Bogotá, me dijo: pastor, usted tiene tantos conocidos allá y que tiene visa para toda su familia, ¿por qué no se va? Le dije: a mí Dios no me ha llamado para ese país. Que porque hay unos carros bonitos, convertibles, que uno se sienta, me prestaron un salvadoreño en un carro y yo mueve botones y esa capota así, y esto se puede estrellar y se prende esto y se quema toda esta chatarra. ¿Amén? Porque hay gente que lo vislumbra cualquier cosa. ¿Y cuántos se han ido detrás de unos billetes y allá han fracasado? Bueno, cientos de ministerios han quedado allá en el piso. Porque creen que nada más es llegar a recoger. Uy, uno encuentra, hermano, iglesias vacías, gente decepcionada. Uno encuentra gente que fueron cristianos, hasta predicadores, hasta metidos en la droga y en el vicio, porque la depresión y el ambiente, hermano, el entorno cultural, los absorbe y los arruina. ¿Uno arrancar que porque es bonito? No. En el nombre del Señor uno tiene que tener cuidado. Usted tiene que dar paso. Usted no puede arrancar por solo emocionalismo, que porque tiene un familiar por allá y que véngase, que usted aquí tendría éxito. Eso dice el humano, pero hay que ver Dios qué dice. A su nombre sea la gloria. No se les olvide del servicio ministerial, ¿oyó? No sea que lo suyo sea sembrar, amén, maíz. Y de pronto Dios lo tenga como empresario para, ¿cierto? ¿Cuánta gente le ha ido bien sembrando cebolla, hermano? Sí. Hermano, hay en Aquitania, Boyacá, no hay un hermano que sostiene la obra ahí, y es un campesino que empezó sembrando cebolla y ahora manda camionados, hermano, hasta Guayaquil, Ecuador, está exportando cebolla. Y empezó como arrancador de cebolla. Amén. ¿Cómo se le ocurre que vamos a meter de pastor a un hombre como él? Sería un fracaso. Por eso es que, óigame, jóvenes, yo tengo el deber de decirles a ustedes: prepárense también en lo intelectual, en lo que aprendan. Ay, que yo voy a sacar esta manada de pastores. Véngase, muchachos, teología, y meterlos aquí, que el llamado. ¿Y qué tal que Dios no los llame? Y uno los mande sin uno tener ese conocimiento. Después hay más de uno frustrado. A mí me lo han dicho. Me han dicho: pastor, a mí me sacaron bicha la obra. Un hombre en Cali. Después que di un seminario de ética ministerial, el hombre vino llorando y me entregó la credencial. Me dijo: pastor, me hicieron un daño. Video tutorial. Llevo 3 años en esto y he descubierto que esto no es lo mío. Antes que se me haga más tarde, pastor, aquí está la credencial. Yo le dije: yo no se la recibo. Traiga su presbítero. Vino con el presbítero. ¿Y por qué ponen en la obra? Dijo: yo tampoco lo puse a él. Fue el pastor que él tenía. Aquí está su pastor, aquí está. Que venga también. Y se fue creciendo la reunión. Amén. Tenemos que buscar, como en el tiempo de Acán, el culpable de esto. Hasta que llegó el pastor. Él dijo: hermano, él me inculcó y yo, como era obediente a la iglesia, yo me dediqué, fue a esto, hermano. Pero no, pastor, a mí me va mal. En nombre del Señor. Yo no quiero seguir más. Y entonces yo le dije: pastor, a este le hizo un daño. Evalúe sus principios, su ética, su dignidad, su llamamiento genuino. ¿Cómo sopesar si una persona de verdad está llamada? Cuando actúa con mucha transparencia, honestidad. Cuando, en vez de brincar, o que brinque también y hable lenguas, pero que se le vea una conducta recta y santa. Un amor por la palabra, un deseo por la obra de Dios. o sino que sea un profesional, también se vale. Si no tiene llamamiento, no es que todos no podemos ser apóstoles, ni todos profetas, dice la Biblia, son todos, no. Entonces, ¿a quién le predicáramos si todos ustedes fueran un grupo de pastores? Yo ayer estuve con fraternidad y que hermano que nos predique, le dije, no, ahí hay pastores, póngalo, yo me siento a predicar. Por la mañana el hermano Raimundo, hermano Henao, no señor, yo estoy en la banca porque soy un pastor de la 57. Así que yo voy a estar haciendo barra ahí, apoyando, amén. Y trajo una enseñanza bien linda ese hombre, alabado sea el Señor. Anoche el hermano Pedro por el teléfono en la tarde, hermano, que si usted predica, que es que el hermano está nervioso, ¿no? Que cuento de nervios, que le haga, amén. ¿Es un pastor? Si es un pastor, nada. Yo no altero el programa. Usted lo hizo el programa desde enero y como yo no estaba en la zona, dejó los pastores ahí, yo no vine a alterar el programa de la zona. Vine a ceñirme a él. Hágame el favor y que el pastor predique. Y ahí estaba el hermano todo nervioso, eso me miraba así como de reojito. Pero predicó y Dios lo usó y se salvaron la gente. Es que es bonito cuando damos gloria al Señor. Claros objetivos. Sea bendito el nombre del Señor. Hay otro factor que es interesante cuando usted haga un proyecto, es el punto 4, alabado sea el Señor, está en, ya lo tengo aquí, en Primera de Corintios, amén, no, Primero de Crónicas 22:2, Primero de Crónicas 22, déjeme lo corroboro, alabe al Señor por favor, libro Primero de Crónicas, sea bendito el nombre del Señor. Creo que está por aquí en el capítulo 22. Ajá, ahí está, 22:2. Amén. 22:2. O inclusive del 1. ¿Cómo dice? Ajá. Siga. Amén. No 50, sino 50. Amén. Alabado sea el Señor. Hermanos, ¿qué observan ustedes aquí en David? Para hacer un templo, ¿qué es lo que está haciendo él aquí? El proyecto era construir un templo. ¿Qué ven aquí? Se llama preparar, o pongámosle un término muy actual, muy, muy económico hoy, y es esto. Amén. Establecer presupuesto. Sea bendito el nombre del Señor. Es decir, ¿cuánto cuesta este proyecto? Ya estoy, ya oré a Dios, ya Dios me dijo que sí. Ya encomendé mi proyecto a él, ¿cierto? Ya tengo el objetivo claro. Ahora me siento y cojo calculadora a ver cuánto me vale esto. ¿Cierto? ¿Dicen amén? ¿Cuánto me vale? Así de sencillo. Sea bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué lo hacen, jóvenes? Ustedes saben, ahora les toca el IFES en este fin de ahorita, hay otra vez en septiembre, en agosto. ¿Qué es lo que esas pruebas de estado evalúan? Sus conocimientos. Con base en eso, una universidad lo admite o lo rechaza para según la carrera que quiera. Y eso es bueno. Porque ¿qué están haciendo ellos? Viendo su presupuesto intelectual. ¿Cierto? ¿Cómo se va usted a estudiar química o biología? ¿Sí? ¿O va a ser un físico cuántico? Si no le gustan las matemáticas, las odio, esa trigonometría, yo no entiendo y quiere ir a estudiar física. Pues la universidad le dice qué pena, esto no es lo suyo. ¿Cierto? Mire que hasta en el mundo secular se establece presupuesto. Con las falditas que teníamos nosotros en la empresita en Bogotá, voy yo todo entusiasmado y llamo allá a la Cámara de Comercio para registrar nuestro negocio. Contento el hombre, me dice, sí señor, le hablé por el teléfono y me dijo, mire, ¿cuánto tienen de presupuesto? Le digo yo, hasta ahora tenemos en insumos, en máquinas y en efectivo, ¿cuánto tienen? Le dije, no, estamos invirtiendo. En total tenemos 50 millones de pesos. Me dijo, pastor, lo felicito. En tan poco tiempo. Pero fortalezcan más el músculo financiero. Tranquilos, sigan. Búsquese un talonario de recibo, de facturas y venda sus faldas por donde quiera. Pero cuando tengan 100 millones de pesos de base, entonces vienen y lo registramos y les damos clase a través del SENA. Vamos y les capacitamos gente en máquina plana, en collarín, en todo eso gratis a su iglesia, me dijo. Alabado sea el Señor. De manera que, él, ¿qué vio? Esto. Presupuesto, todavía no se afanen, sigan trabajando, pero cuando tengan esto para esa microempresa, entonces que tengan 4 empleados fijos o 5, viene y le registramos. Por ahora, siga así, y así nos íbamos, hermano, a vender. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Porque para él el presupuesto todavía no era el esperado. Entonces, evaluemos. Amén. Yo le decía, por ejemplo, a los muchachos en las conferencias, haga la cuenta cuánto vale un mantener un hogar hoy. Arranquemos, por ejemplo, si de pronto se viene un bebé el primer año de matrimonio. ¿Qué ha pasado? Ah, dicen algunos que saben que eso cuesta. Amén. Es que cuesta. Leche nan, pañales, cuidado, acetaminofén porque le da gripita, resfriado. Todo eso va sumando. Y uno se pone a hacerle cuenta y resulta que después, mija, le toca que se vaya a trabajar porque esto nos quedó grande. Amén. Y lleve ese niñito a un bienestar y arranquen los dos a arañar porque toca, hermano. Pero eso no estaba presupuestado, ¿cierto? Porque uno creía que comiendo poquito, ¿cierto? Yo reduzco, mija, y eso Dios nos va a bendecir. Y Dios nos bendice, pero hay que trabajarla y sudarla. ¿Ve? Entonces, establezca presupuesto para el matrimonio, para el estudio. Cuiden los zapaticos, hijas, la sudadera, los muchachos, ¿cierto? Hasta un baloncito que le den, cuídelo, porque si usted lo tira contra una cerca, lo rompe con una púa. Así de elemental como es. ¿Por qué? Les decía, ¿por qué a mí me han durado las cosas? Aprendí, hermano, la economía precaria, la pobreza, le enseña a uno principios administrativos que uno no aprende en ninguna escuela, hermano. Amén. Tener uno que remendar unos zapatos con piola y la piola es blanca y el zapato negro y luego échele betún para que no desentone y se vea feo eso. Alabado el nombre de Jesús. Para que duren. Comprar los zapatos y meterle papel adelante para que el pie vaya creciendo como en los tiempos de Israel. Amén. Eso me tocó a mí. Mi mamá se cortaba sus plátanos así y los asaba en una parrilla, en un tiesto, y esas cáscaras se vuelven así y pone poquitas cáscaras y uno ve ese platado y resulta que eso está lleno de aire porque es pura cascarita de plátano así. Todos son principios de administración que se adquieren. ¿Por qué no aprenderlos en la iglesia? Y ir uno de rodillas en secreto, Señor, este proyecto es para tu gloria. Decirle, Señor, yo no quiero ser un jornalero siempre. Llevo años trabajándole a otros. Yo lo hice, hermano, echando base, excavando, metiendo piedra, albañilería, echando pañete. Yo me hacía, por ejemplo, en el día, un pedazo de pared como esto, yo lo sacaba en el día. Y yo le medía los metros y yo decía, tantos metros a tanto. Uy, me estoy haciendo el capital es al jefe. Y yo lo calculaba, porque yo tengo el metro, por ahí tengo la herramienta. Y en la casa tengo más. Y yo medía, y yo decía, de esto el hombre me paga a mí con un 10%. Yo me salgo, yo que voy a ser maestro también. Amén. No por ganarme esto, sino porque es una injusticia. ¿Cómo voy yo a trabajar a este hombre que viene y me da la orden y me dice que pañetar esto? Y yo ponía los puntos y luego, sude, hermano, en ese clima caliente, uno con esa batea, échele para allá y luego con esa llana. Y finalmente, el domingo, esto es lo suyo. Y yo hacía cuenta, en este tipo, yo le estoy haciendo capital a él. Y le dije a mis hermanos, cuando ustedes tengan que ser jornaleros, sean. Pero mientras usted pueda ser independiente, séalo. Y para la gloria del Señor, de los 9 hermanos que tengo, esta semana tengo que ir a visitar un cuñado que está que se me muere. El que hemos orado por él está urgido y me están llamando. Dicen, venga, porque él está esperando que usted venga a orar por él porque quiere partir. Ha estado muy mal con Dios ese hombre y me va a tocar irme el martes para Saravena a ver a este hombre y a despedirlo porque, amén. Pero yo le he dicho a esa familia, ustedes aprendan algo y con ese algo Dios los va a bendecir, los va a ayudar. A su nombre la gloria. Por último, no vamos a alcanzar a acabar porque es que el tiempo, esto está bueno, ¿cierto? Entonces, el presupuesto, bendito el nombre del Señor, elabore eso. Otra parte es el punto quinto, para elaborar un buen proyecto. Saben que esto también lo aprendí yo en unas clases de cooperativismo que nos dieron allá en Arauca hace unos 20 años, cuando tuve una cooperativa administrada. Sabe que estos principios los aprendí y me dio gozo de ver que están en la Biblia también. Es prevenirse para cualquier eventualidad. Amén. Es prever, alabado sea el Señor, eventualidades o eventos. Cualquier cosa puede pasar. ¿Están oyendo? Todo proyecto no garantiza que va a ir, amén, así a viento en popa. Puede haber proyectos con problemas. Miren en Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 3. Si puede glorificar al Señor todos. A su nombre. Amén. Oigo los de arriba y los de aquí porque cuando miro la cámara usted cree que no es con usted. Es con los de arriba, pero también con ustedes. Nehemías, alabanzas al nombre del Señor. Capítulo, le dije cuál, el 4. Amén. Por favor, hermana. Dice. Ajá. Etcétera. permitirá volver a ofrecer a sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron. Amén, etcétera. Oigan, hermanos, que hay cualquier eventualidad en el camino. Todo proyecto, y más si es de Dios, va a tener opositores. Mire, una sencilla tienda. Usted empieza a vender, y el del lado siente envidia y va y le paga a un brujo. Le ha pasado. Amén. Y viene con una herradura y un poco de tierra de muerto por allá del cementerio, no sé a dónde demonios le traigan, a tratar de hacerle daño a su negocio. Eso no estaba presupuestado, pero usted por favor tenga en cuenta que puede darse eso para que ore y reprenda al diablo. Amén, hermanos. Que usted le puso una remontadora de zapato y empieza Dios a enviarle clientela y las iglesias se enteran que usted es responsable y van y le llevan allá y viene otro y le pone un negocio al lado del mismo. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Hermanos, es que eso puede darse. Miren que aquí Nehemías tiene un proyecto y cuando lo oyeron, ¿qué oyeron? El proyecto, todo esto. Cuando ellos oyen que hay un plan para restaurar la ciudad, hicieron escarnio, viene la risa. Miren la oposición. Dicen amén. Uy, usted se va a casar con ese tipo tan feo. Uy, yo creí. Eso le dijeron a Idalí cuando me presentó una amiga allá en Villavicencio. Miraba de arriba para abajo. Y me miró con esa lástima esa muchacha, esa señora. Yo oí que te ibas a casar, pero... No. Eso casi se echa la señal de la Santa Cruz esa mujer. Y yo le dije a ella, ¿por qué me presenta a esa gente? Dijo, bueno, es que es amiga. Pero mire cómo me desprecia y cómo... ¿Sí? Dijo, yo me imaginé uno alto, rubio, de abundante... Y ensortijada cabellera de ojos verdes, amén. Y yo soy todo lo contrario, alabado sea el Señor. Hasta que ella le dijo así como el suyo. ¿No es eso lo que la tiene aquí a usted afletada trabajando en este puesto? ¿No la cambió 3 o 4 veces por otra? ¿No llenó otras de hijos también? ¿No le dejó 3 a usted? Y ahora, entonces, cuando esta mujer empezó a hablar así, yo sentí un aire, hermano, un mejor que este ventilador. Porque todo eso me permitió sondear que ella me apreciaba y me valoraba, no por lo que fuera, por fuera. Entonces yo dije, Señor, esta es mi esposa, esto no tiene reversa. Porque si ella se avergüenza, escuchen muchachos, le estoy ayudando a hacer un plan de matrimonio. Y cuando tengamos la iglesia vamos a casar de blanco aquí más de una. Y más de uno también bien elegante. Pero con todo este proyecto vamos a tener hogares de mucha bendición en la iglesia. Y luego niños de escuela dominical, y vamos, es que esto es a largo plazo, hermanos. Esto es para formar y afectar positivamente el entorno social donde estamos. Una iglesia no es para venir a alabaré, no es para vivir y desarrollar todo un proyecto de vida. Y no solo por una generación, generaciones futuras pueden ser bendecidas por esto. Alabe el nombre del Señor. Demos un aplauso a Él en esta hora. Alabado sea Dios. A su nombre, gloria, aleluya. Vamos a terminar, hermanos, dejándoles claro esto. Pero también otras consideracioncitas al planear. Y es, le voy a describir la sexta, y es planear por etapas. Sea el nombre del Señor bendito. Ah, ¿cuál fue el que le dije aquí? ¿Nehemías qué? ¿Nehemías 4? 1 al 3. Prever eventos que los van a ver. Amén. Y luego, planear por etapas. Sea bendito el nombre del Señor. Le quiero decir esto porque hay gente que quiere llegar de salto arriba. Y uno no madura de un día para otro. Ninguno nacimos grandes, hermano. Miren ustedes este hermoso ejemplo que está en Romanos 15, 24 y 28. Gloria al Señor. Romanos 15, 24. Incluso el 28. Sea glorificado el nombre del Señor. Es que me queda muy incómodo para escribir ahí. Léanlo. Romanos 15, 24. Pero glorifica al Señor, por favor, los que están allá arriba. Los que están allá arriba y a ese lado, ¿me están siguiendo? ¡Qué bueno! Bendito sea el Señor por ese interés. Dice: cuando vaya a España y a vosotros, donde espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya cruzado con vosotros. Amén. Mire el versículo 28 también, hermana, por favor. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado en este mundo, pasaré entre vosotros. Oiga, qué lindo eso. Si usted observa con detalle el texto, Pablo estaba en Roma, ¿cierto? Y él dice, yo voy para España, pero pasaré por ustedes. El objetivo era España. No pudo llegar. Ustedes saben que históricamente Pablo no alcanzó a llegar. España lo esperaba, pero no alcanzó a llegar. Los años no le dieron, pero ya estaba en su plan el ir. Y le dice a los romanos, yo arranco de aquí y sigo y sigo y sigo y hago esto, esto, esto primero y finalmente mi meta es España. Eso se llama planear por etapas. Primero esto, segundo aquello. Y no se les olvide esta frasecita. Primero lo necesario, después lo útil y lo agradable. Siempre las prioridades. Jesús nos dijo, primero el reino de Dios, las demás cosas. Porque algunos de ustedes primero las demás cosas. Las añadiduras primero y luego Dios. Y por eso es que a algunos no les va bien. Se la pasan así como, como dijo el bubangués, más estirado que la perra de Copetrán. Amén. Alabado el nombre del Señor. Me dijo uno una vez por allá, le sacaron, iban a sacar prestado, dijo, no, yo ando más estirado que la perra de Copetrán. Y yo no me había caído en cuenta que ese animal está tan estirado que está que revienta por la cintura. ¿Cierto? Y algunos cristianos viven así porque van detrás de la añadidura. Prioritaria y bíblicamente lo primero es el reino de Dios y su justicia. O sea, primero el reino de Dios, segundo su justicia. Las demás cosas, añadidura. Entonces, haga por etapas. ¿Qué es primero? Sea bendito el nombre del Señor. Si usted, por ejemplo, está estudiando, ¿para qué se va a enamorar ahora de estudiante? ¿No ve que lo puede llevar a una situación sentimental, a un fracaso? No consigo novio ni novia hasta que no termine de estudiar. Ese amén sí que está anémico y bastante escaso de apoyo para mí. Porque es que ¿cuántas hemos visto? Tercero, cuarto semestre, hermano, de pronto pasa un embarazo. Uy, qué tristeza, hermano. O el muchacho de 16, 17 años, un padre prematuro. Y todos los proyectos ahí se frustran. Porque él vio primero una cosa que que debía estar de último. ¿Sí me hago entender, hermanos? Por favor, muchachos, entiendan esto. Es Dios el que en su palabra nos enseña. Esto primero, luego lo segundo, luego lo tercero. Y funciona. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Amén, hermanos. Entonces tenemos, hermanos, eso. Planee por etapas. Segundo, modifique su plan. Ya vamos en el punto 6. Séptimo. Uy, es que estos son bastantes puntos. Séptimo. ¿Sí? No cambiar del plan. No cambie de plan. O sea, el proyecto... ¿Sí? No cambie el proyecto. Alabado sea el Señor. A menos que tenga que hacerlo. A menos que sea una cosa ya imposible. 16:6 de el libro de Hechos. Hechos 16:6. Voy corriendo porque tenemos la Santa Cena ahorita. Gloria al nombre del Señor. Les pido que por favor usted tenga paciencia. Hechos 16:6. Hay una historia allí de unos planes que Pablo tenía y cómo él los modificó solamente por la dirección divina. Léanlo. ¿No lo tienen? Ese. Siga. Ajá. Ajá. Amén. Amén. Miren un proyecto de Pablo, misionero. Íbamos a ir para Misia. El Señor le dijo, no es para allá. Entonces vamos para Bitinia. El Espíritu le dijo, tampoco es para allá. O sea, el plan de Dios debe priorizar, no el mío. Finalmente, esa noche se ponen a orar, Dios mío, muéstranos entonces. Y viene Dios y le muestra a un varón, ¿de dónde era? Macedonia. Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué interpretó el apóstol? Esto es la voluntad de Dios. Si Dios no nos dejó ir para tal parte ni para allá, es porque nos iba a abrir esta puerta. Enseguida, miren la frase y verá que dice enseguida, partimos. O sea, esto es ya y que hay que hacerlo. Hubo modificación de plan, pero porque Dios se lo hizo. No lo cambie usted, deje que Dios se lo cambie si es que va a cambiarlo. Porque es que en la gente así, es como uno en el liderazgo, hermanos. Yo estuve en esta responsabilidad y aún la tengo. Y yo le he dicho, pastores, no viva cambiando los proyectos de la iglesia porque a lo último nadie le cree. Amén. Diciendo cosas que son inalcanzables. Aquí en Bucaramanga hace 30 años, los que están jóvenes no lo recuerdan, pero los de mi edad sí. Aquí hubo un pastor que quiso ese lote donde está el éxito. El pastor Pablo Gallo, si no... Ese hombre, yo vine aquí a Bucaramanga y estaba diciéndole al pueblo por emisora que Dios le había regalado ese lote para una iglesia, un hospital, una universidad. Eso ahí iban a hacer todo. Y fue más allá. Alquiló una avioneta y regó volantes en Bucaramanga y para colectar los millones que necesitaban cuando eso es el terreno. Y cuando hicieron las cuentas, el dinerito era muy poco. Entonces, ese lote estaba vacío ahí. En toda la convergencia de la Rosita con la 15. Ese es el mero centro de la ciudad. Pues entonces vino Ardila Lula y compró el terreno, y entonces él le dijo a la gente que ahora el plan era otro, y era que Ardila Lula le iba a construir la iglesia y todo ese proyecto. Mire lo que hay ahora. Es triste. La generación nueva no sabe eso, pero si yo me llego a encontrar a ese abuelito, porque ya está bien abuelo, yo le diría: hermano, usted se equivocó. Usted le pintó al pueblo cosas exageradas. Uno tiene que ser realista también. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque usted puede crearle falsas expectativas a su gente. ¿Dicen amén? Usted, por ejemplo, vive diciéndole a su hijo que va a ser un millonario, y que va a ser un millonario y millonario. Marco Will le decía, por ahí lo he visto en el enlace, dígale a su hijo, vas a ser un millonario. ¿Y qué tal que meta hojas de vida y ni siquiera trabajo consiga? Ese muchacho se puede frustrar, ¿cierto? Esa niña, lo que le sale de novio es por ahí un reciclador. ¿Amén? ¿Cómo van a ser millonarios con todavía, alabado el nombre del Señor? Entonces, hermano, uno tiene que ser realista. Tiene que ir hasta donde pueda y cambie el plan solo cuando Dios se lo diga, cámbielo. Y por último, ¿cuánto dan gloria al Señor? Oiga las sugerencias de otros cuando esté dando estos pasos. Ojo, con la asesoría. Amén. Por último, son 8 pasos. Este es el último. Y lo voy a escribir así, de una manera como jocosa. Ojo con los asesores. Sea bendito el nombre del Señor. A su nombre. Oigo una hermana que está muy contenta allá. Dios la bendiga. Amén. Allá está. Arriba hay uno contento. Todos. Gloria al Señor. Miren esto tan hermoso, hermanos. Y es Hechos 15, 12 y 13. Cuando usted esté elaborando un proyecto, además de orar, busque personas que tengan alguna madurez en esa área. ¿Me están oyendo? Amén. Alguien que tenga madurez, diga: esta persona. Yo le dije, por ejemplo, a mi suegro cuando me fui a casa, le dije: si usted lleva tantos años viviendo con mi suegra, esta es la última hija que les queda. Y han pasado tantas experiencias y duras y están juntos, es porque se quieren y alguna fórmula usaron. Por favor, la quiero, esa fórmula. Porque puede que me funcione a mí. ¿Verdad? Yo fui un viejo prematuro. Yo tengo amigos jóvenes, pero yo, experiencia, o sea, responsabilidades, decisiones de trascendencia, nunca las consulté con muchachos, sino con gente de mayor altura. En lo ministerial, en lo familiar. Porque es que los jóvenes, por entusiasmo, le pueden decir cualquier cosa. Y si no, fíjense en el ejemplo de Roboam, que se va y le pide consejo a los tontos, a aquellos muchachos que jugaban partido con él. ¿Sí? Esos le hicieron dañar el proyecto y arruinaron la nación porque se dividió el pueblo en 2 bandos. Eso está en la Biblia. Y los viejos le dijeron lo contrario. Si él hubiera hecho lo que los expertos le dijeron, los asesores adecuados, ese hombre hubiera tenido éxito. Se lo digo. Ustedes a veces consiguen los noviecitos, las noviecitas, y el último que sabe es el papá. Sí. Y la mamá, y el por allá de penúltimo, el pastor. Hay gente que ha venido a hacerle saber a uno: tal fecha me caso. Sí, señor. Allá hay un pastor en Estados Unidos todo angustiado porque el hijo se le vino para Colombia, y cuando él vio fue por el Face que el hijo se le ha casado aquí. Él me dice: hermano, yo casi me da un infarto. Nunca nos dijo. ¿Y a dónde está ese? Le pregunté porque no alcancé a ir a visitarlo. Pero lo llamé y me dijo: está mal. Allá fue y se casó creyendo que iba a traer a la esposa. No le dieron visa para traerla. Ahora está ella allá con embarazo y él tampoco puede ir porque ha salido muchas veces y la migración no le permite. Ahora sí que... ¿Pero por qué? Por bruto, perdóneme la palabra. ¿Cómo no se sienta con el papá y la mamá y le dice: me gusta esta muchacha, ustedes qué opinan? Amén, hermanos. Porque en orden sentimental primero está el papá y la mamá y después el pastor, la autoridad ministerial. Amén, hermanos. Porque quien conoce a sus hijos es usted, no yo. Entonces, quien tiene la autonomía bíblica para orientar en ese campo son los papás, que deben ser de asesores. Pero si es un negocio, por ejemplo, material, una confección, por ejemplo, si yo fuera a poner una fábrica de zapatos, pues yo buscaría al hermano Jaime que me ayude. Si yo quiero hacer albañil, hermano Ronnie, ¿usted cómo le ha ido allí? Gente que yo vea que ya tienen idea de eso. ¿Verdad que sí? Miren esto. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Hechos 15, 12 y 13. Y terminamos. Amén. Oiga. Amén, etcétera. Usted encuentra que hay un concilio en Jerusalén y antes de arrancar con la temática del concilio se sondeó el ambiente. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué opinan? ¿Me están oyendo? Mire, hermanos, tan sencillo como para pintar un templo y para construirlo. Ustedes saben que en una iglesia, en un pueblo, construyeron un templo que lo apodan el Arca de Noé. No porque sea de salvación, sino porque las ventanas están arriba. ¿Ven? Como en el tercer piso. Y son chiquitas las ventanas. Y es caloroso ese clima terrible. Y es cuadrado el templo, 100% cuadrado. Es vergonzoso. Cuando yo le pregunto al pastor, dijo, fue que Dios me indicó que lo hiciera así. Y yo le dije, ¿cómo Dios decirle que haga eso tan feo? Cuando Dios dice que hace las cosas bonitas. Alabado sea el Señor. Cuidado con los caprichos. Amén, hermanos. Porque yo llego también a la Arauca pastorear y la plataforma ocupaba muchísimo espacio. Entonces se va llenando la iglesia. Y como yo entiendo albañilería, me busco un maestro albañil. Cuando yo no tenía tanta ocupación, pues ahí me gusta esto. Pero uno corre y corre. Entonces yo traigo un maestro, hermano, y le encendemos a maceta y a martillo eso y a reducir. Pues viene una hermana y me dice, ay, hermano, usted no sabe en la que se metió. ¿Qué pasó? Dijo, ay, no, toque, por favor, el que martille eso le caerán todas las plagas de Apocalipsis y las otras de Éxodo, etcétera. ¿Por qué? Dijo, aquí Dios habló a través del siervo, que el que toque esta plataforma y la modifique. Yo le dije, hermana, yo asumo la responsabilidad. Y el domingo alisté el sermón y les abrí los ojos, porque yo tengo el deber de hacerlo. Yo le dije, ¿qué hacemos con una plataforma que ocupa casi la mitad del espacio? Y cuando tenemos la gente amontonada, cuando yo quepo aquí, yo no soy corto, así que tal, yo, hermano, ¿qué fue que Dios dijo? Le dije, Dios no dijo. Fue el capricho del líder que tenían ustedes en ese momento. Es tremendo. Porque a veces uno cree que es Dios que le está hablando y no siempre. Uno tiene que arreglar de verdad y buscar asesores, gente espiritual. Cuidado con esas mujeres por ahí que a veces les gusta profetizar en balde. Así dice el Señor y Jehová no ha dicho nada. Que no, sierva mía, el que te tengo para ti es fulano de tal. Y es porque ella escuchó que ese muchacho le gustó a esa joven y viene con una jeringuita ahí y le hace embarcar que ha pasado en la iglesia. Pastores que nos han hecho casar muchachos con un excelente futuro, se dejan asesorar mal por una mala profecía y terminan fracasados. Los guarde Dios. Hermanos, el breve recuento de esto es que es planear. A ver, vamos a terminar. Dígame lo que dijo que... entendieron por planear. ¿Qué fue lo que les dije? ¿Qué es? Pensar con antelación, o sea, construir el proyecto en la mente. Gloria al nombre del Señor. Deme una razón por la cual debemos planear. Menciónenla mientras borro. Para tener un buen futuro. Dos, para llegar a las metas propuestas. Tres, eso, porque tenemos metas y objetivos bien claros. Y se les olvidó uno importante, porque somos hijos de Dios. Esa es la razón principal. Amén. Dios nos ayudará, hermanos. Vamos a esperar. El domingo próximo vamos a hablar de organizar. Ya tenemos el proyecto planeado. Vamos a entrar cómo organizarlo. Y mire que esto nos está ayudando, porque a nivel de iglesia estamos haciendo planes. Mañana lo vamos a hacer y en breve le vamos a presentar un proyecto a ustedes. Amén. ¿Cuánto les gustaría apoyarlo? Pero esperen que lo cocinemos, que lo planeemos bien, ¿cierto? Y les anticipo, por ejemplo, si yo hablo con una entidad financiera y nos dicen, la misión nos respalda en un crédito, por decir algo, de X millones, y decimos, bueno, tenemos tanto y nos venden un lote en tanto, y, hermano, le podemos presentar ya ese proyecto y vamos organizándolo para tener una iglesia como debe ser un templo. Por ahora, yo quiero en este día, porque todavía lo es en la mañana, orar por algunas vidas cuyas vidas no han sido tan ordenadas. Aquí hay personas que no planearon ni su vida sentimental, ni su vida material, ni intelectual, y como consecuencia su vida no ha sido, el éxito no lo ha tenido. No le eche la culpa a otros, fue que usted no planeó ni proyectó como debía hacerlo. Los que están a tiempo, por favor, entiendan esto. Quienes no, dígale, Señor, ayúdame, perdóname, fue mi ignorancia. No lo hice con intención tampoco. No fue malintencionada mi actitud, pero Señor, ahora descubro que no me fue bien. Ayúdame a corregir a partir de hoy mi camino.